se te nota, porque estás muy agresiva, la mirada siempre esquivas, vida mía, se te nota. Ay, se te nota, porque finges al hablarme y pretendes simularme, vida mía, se te nota. Se te nota, ay, se te nota, porque tratas de disculparte y te da por enojarte, vida mía, se te nota. Y se te nota, pues te encuentro muy distante. Se te nota, vida mía, que tú tienes un amante. Se te nota, mas yo conseguiré que tú vuelvas a mí, y yo he de luchar, tu amor no lo perdí. Será del tiempo aquel una nueva versión, y aquí mi corazón amor dedicaré. Y en trozos de papel poesías volverá, las flores que te di de nuevo las tendrás. ¿Sabes? Se te nota. Ay, amor, se te nota. Vuelves en tu paso a refugiarte entre mis brazos como antes. Se te nota, ay, se te nota, que al tratar sustituirme no pudieron destruirme, vida mía. Se te nota, y se te nota, y se te nota, que me sigues adorando y al mirarme estás pensando, es mi hombre. Y se te nota, soy tu hombre. Y se te nota, soy tu hombre. Y se te nota.